Viernes 22 de julio, para estudiar y meditar. Lee Jeremías capítulo 22, versos 1 al 6, Ezequiel capítulo 16, versos 49, y Zacarías capítulo 7, versos 9 al 10. Lee también el comentario de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, páginas 1186 y 1187, y el propósito de Dios en nuestros sanatorios, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 230 a la 231. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Cuánto más claro podría ser Dios con respecto a lo que Él pide de su pueblo? Dios nos ha mostrado lo que es bueno, y este bueno es la misma palabra usada en Génesis capítulo 1 al hacer referencia a la creación antes de la caída. De este modo, en forma implícita, se nos dirige al ideal antiguo, a lo que Dios quería para nosotros y, en última instancia, a lo que Él restaurará después de que Jesús regrese. La frase «¿Qué pide o espera Dios de ti?» también podría traducirse como «lo que Dios busca de ti», es decir, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros, su pueblo? La respuesta es cómo debemos relacionarnos con otros y con Dios. Primero, tenemos que hacer justicia. Esto es muy apropiado, pues podemos ayudar a los que a menudo son víctimas de las injusticias. Segundo, hemos de amar misericordia. Vivimos en un mundo que puede ser muy despiadado. ¿Qué testimonio poderoso daríamos si amáramos la misericordia y mostráramos ese amor a otros? Tercero, debemos humillarnos ante Dios. Si Dios en Miqueas capítulo 6, verso 4, dijo a su pueblo que mirara atrás, a su liberación de Egipto, como una razón para que caminara humilde y fielmente ante Él, ¿cuánto más se debe aplicar esto a nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús? La realidad de la cruz y lo que costó redimirnos debería siempre mantenernos humildes ante Dios. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué otros textos del Antiguo Testamento hablan sobre nuestra obligación hacia los necesitados? 2. En Amós capítulo 5, los versículos 21 al 24, son palabras fuertes acerca de la gente religiosa en los tiempos de Amós, y señalan que Dios mostraba más interés en el modo en que trataban a otros que en los ritos religiosos que él mismo había instituido. ¿Qué nos dice esto respecto de dónde debemos poner el énfasis? 3. ¿Cómo podemos precavernos contra el peligro de que, al trabajar para suplir las necesidades materiales de otros, terminemos descuidando sus necesidades espirituales? ¿De qué forma podemos alcanzar un equilibrio correcto en nuestro deseo de ministrar a los necesitados que nos rodean? Nuestraesperanza.cl